Largos caminos tú y yo, no lo conoces, es el gris. Historias cuentan largas son mil palabras en su voz. Ya sabes que no mentirá, mi niño duerme, duerme ya. Sabes bien que irá hacia el este, hacia el sur, y tú, él por ti luchará. Ríos, bosques, lagos de cristal. Porque es la voz de tiempos que vendrán. Es que no tienes ilusión. Mira las nubes, tú lo ves. Hay dibujado un gran halcón. Y el mensajero es del gris. Sabes bien que irá hacia el este, hacia el sur, y tú, él por ti luchará. Ríos, bosques, la voz de cristal. Sabes bien que irá hacia el este, hacia el sur, y tú, él por ti luchará. Ríos, bosques, la voz.